Lo más tocado en la radio. Top 20 de Monitor Latino. Esta semana en el Top 20 le mandamos un gran saludo a nuestros amigos de Radio Popular 90.9 en El Salvador, a la 99.5 FM Digital 99 en Guaymas, México, y hasta Wichita, Estados Unidos, a la 92.3. Fiesta, fiesta, fiesta se llama la radio. Número 17. Aquí viene el número 17. Bueno, para algunos esta chica no es la gran artista, para otros es una superestrella, definitivamente una celebridad si lo es. Paulina Rubio, Ni Rosas Ni Juguetes, número 16. Como el invierno, tan crudo como un hongo que puede hablar.